una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los astros, el club donde solo ellos, esos astros, son dignos de ser nombrados y de ser invitados. Sergio Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Buenas noches, compañeros. Amigo Cristian Sevilla, muy buenas noches. Buenas noches, Tony Piedrabuena. Y tenemos, por supuesto, en cabina al conductor de esta nave, ¿no? De este Ferrari de hoy, amigo Edu Polo. Buenas noches. Muy buenas noches. Una noche de 20 de septiembre que ya empieza a olerse el otoñito. Se empiezan a oler los catarros, como podéis observar en mi ronca voz radiofónica y extrañamente morbosa, ¿no? Una voz así, oh, madre mía, me estoy poniendo malillo y todo de pensarlo. En todo caso, chicos, este Club Vintage, este viaje por el pasado, este viaje por el retro, este viaje por uno de los momentos mágicos como es el año 1986 con ese Yu Suzuki a los mandos del Ferrari que llevaría a Sega a ser la reina casi de los arcades, de los cabinets y, por qué no decirlo, de los videojuegos durante los últimos años de los 80. Señores, bienvenidos al Club Vintage. Vamos a estar un ratito hablando de este Outrun y esperemos que les seamos de su sagrado. Muchas gracias por estar aquí y hasta ahora. Chicos, año 1986, sucesos de ese año, pues por ejemplo que un tal Edu Polonio nació. Sí, o que un tal Tony García también. ¿Tú también? Exactamente, pero hay un suceso muy importante que atañe a esta ciudad de Barcelona, esta preciosa ciudad de Barcelona, que es la elección como sede olímpica para los Juegos de Verano de 1992. Hablamos de esa cita histórica donde Samaranch abrió el sobre, cogió ese papel y dijo: Barcelona. Entonces, pues Barcelona pegó un cambio en todo el sentido de que conlleva la palabra cambio, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a obras, en cuanto a todo, y convertirse en una ciudad preciosa para albergar los que fueron hasta el año 2008 probablemente los mejores Juegos Olímpicos de la historia. En cuanto al celuloide, amigo Sergio, ¿qué nos tocó en este año 86? Pues, ¿qué quieres que te cuente? En 86 fue un año plagado de buenas películas, ¿no? A ver, que me vengan así a la cabeza, así por casualidad, recuerdo La mosca de David Cronenberg, uh-huh, con el, ¿cómo se llama? Jeff Goldblum, sí, el actor, y bueno, bastante, bastante buena. Después teníamos también Laberinto de Jim Henson, con un David Bowie, exacto. Impresionante. Sí, ahí con esas criaturitas ahí que bueno, que se transformaron muy, muy, pues fue un icono de la familia Henson, ¿no? Después su hijo tomando el relevo y tal. Después teníamos al amigo Tom Cruise, que estrenaba dos peliculones ese año. Una de ellas era Top Gun. Uh-huh. ¿Él era Maverick, puede ser? Creo que sí. Sí, no, no lo sé. No, mal hecho. No he tenido el gusto. Bueno, pues dirigida por Tony Scott y bastante, bueno, una película de estas bastante, bastante de verano, ¿no? Creo uh-huh, que uh-huh. Sí. Y El color del dinero, ¿no? Esta sí que la he visto. Está muy buena, con Paul Newman, con Tom Cruise, dirigida, bueno, bajo los mandos de Martin Scorsese. Un peliculón. Y después me acuerdo de otra, de Walter Hill, Cruce de Caminos, donde teníamos a Ralph Macchio interpretando un joven bluesman allí. Ralph Macchio era el tipo que, ¿te acuerdas? De Karate Kid, el protagonista de Karate Kid, interpretando un bluesman, que no te lo creías ni para atrás, pero bueno, haciéndole un duelo ahí a muerte con el que era el mismo diablo, interpretado por Steve Bay. Uh-huh. Steve Bay a la guitarra. Fantástico. Entonces, ¿qué os parece si hablamos de la cosecha de 1986 en cuanto a videojuegos? Perfecto. Tenemos, por ejemplo, para empezar, el que probablemente sea el único juego válido de esta franquicia. Hablamos de Alex Kidd y Miracle World. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Bueno, luego, Shinobi World no estaba mal, de la Master System. Bueno, pero ya que nació como un juego que no era el... Exactamente. Sí, sí. Entonces... A mí no es un juego que me gustará mucho, sinceramente. Tenemos Ikari Warriors de SNK. Ralph y Clark ahí dando el caña. Al principio de sí. gente y no veas. Vaya, vaya. Adventure Island. Este te gusta, Ego, si no me equivoco. Adventure Island, un clásico, ¿eh? Un clásico. Bubble, Castlevania 1. Ese sí que me gusta. Hombre, sí Akumajo Drácula, tío. Akumajo Drácula. Metroid, Legend of Zelda. Hagamos pleitesía ante estos nombres, por favor. Psycho Soldier, Renegade o Space Quest 1. Brutal. Space Quest 1, Sergio, ¿qué recuerdas de ese momento? Bueno, mío ha sido por Renegade, pero bueno. Hombre, si queréis explico yo lo que es Space Quest. Dale caña, Space Quest. La historia de Roger Wilco. Roger Wilco, por supuesto. Increíble. Por supuesto. Una de las mejores aventuras gráficas de Sierra. En Videoshock se hablaba mucho de Roger Wilco. ¿Te acuerdas? Hombre. Chicos, pero no estamos aquí para hablar de esto. Estamos aquí para hablar de lo que va a sonar ahora mismo. Así que, amigo Edu, música maestro, por favor. Madre mía, menudo temazo, chicos. O sea, no hay más que decir. No hay más que decir sobre este temazo. Es un coloquio de temazos, básicamente, este OutRun. Después hablaremos de ello en el análisis, ¿no? Pero evidentemente, o sea, es que solo escuchar cada acorde que acompaña nuestra desventura en el Ferrari con la rubia y el conductor, en este caso tú, la verdad es que no puedes evitar estar escuchando estos verdaderos temazos. En todo caso, señores, si queremos hablar de OutRun, tenemos que hablar de Yu Suzuki. Un tipo, por llamarlo de alguna manera irrespetuosa, que nace el 10 de junio de 1958 en la prefectura de Iwate, en Japón, evidentemente. La clasificación del bueno de Yu, pues, ¿qué queréis que os diga? Para mí es complicada. Yo os pregunto, chicos, ¿qué es Yu Suzuki? ¿Es un artista? ¿Es un programador? ¿O es una de las celebridades más grandes que ha dado la historia del videojuego? Bueno, a lo primero os puedo contestar que parte de su vena artística es cosa del influjo de sus padres, que eran profesores de primaria que intentarían potenciar el gusto del bueno y joven sensei en las artes más elementales del mundo en que conocemos ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo la música y la pintura. Suzuki, pues bueno, además es un pedazo de programador, porque vamos a hablar de ello durante toda la noche, pero es que además es sin duda una de las grandes celebridades de la historia del videojuego, una de las grandes celebridades. Suzuki, pues acaba sus estudios de secundaria y comienza a estudiar en la Universidad de Ciencias de Okayama, donde saldría en 1982 con el graduado bajo el brazo y entrando en SEGA en el año 83, concretamente en el aún no legendario AM2. Las grandes dotes de trabajo de Suzuki y su indiscutible calidad, a pesar de ser un novato, lo ponen a la cabeza de su primer desarrollo, el que sería ese Champion Boxing de SC-3000. El gran éxito de Yu Suzuki, pues, vendría en 1985 con su segundo desarrollo para arcade, en este caso, ese inolvidable Hang-On, chicos. Hang-On, ¿qué os parece Hang-On? Bueno, a mí yo tengo el recuerdo de pillarme un pie en la máquina, porque era aquella máquina, bueno, después hablaremos, creo, claro, pero era aquella máquina que tenías que bascularte a un lado y al otro, y me acuerdo que me pillé un pie, tío, allí, me hice daño. Pero es que en ese caso, Sergio, que estás comentando de la máquina, es que es una cosa, que es un éxito que Yu Suzuki creo que no era ni consciente de lo que estaba montando, porque resulta que, bueno, las recreativas en sí, en los 80, mediados de los 80, pues digamos que variaban básicamente los colores del mueble, en la presentación de la máquina, quizás en los dibujos que se le ponían en los frontales o en los laterales, pero a la hora de la verdad, pues no se diferenciaban mucho más que eso. Bueno, claro, habían controles diferentes, ¿no? Por ejemplo, teníamos los trackballs, teníamos los sticks, los botones, teclados, incluso en algunos juegos de Mahjong, por decir algo, pero a la hora de la verdad, pues no se diferenciaban demasiado entre esto. Pero digamos que Yu Suzuki piensa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de jugar con un mando o con un stick, mejor dicho, a este hang-on, pusiéramos al servicio del jugador una moto de tamaño real, que para girar, digamos, tendríamos que balancearnos con la moto, y para frenar tuviéramos que frenar pues con el freno. Pues esto básicamente, para empezar, es arriesgado. Y os voy a explicar por qué. Digamos que una máquina de estas características con una moto de tamaño similar a una moto original conlleva que la manufactura es cara de hacer, porque es una manufactura muy especial. Pero es que el transporte también es caro. Pero es que la máquina además es carísima. Con lo cual lo único que logras con todo esto es que las partidas puedan subir incluso al doble del precio original que valía jugar unas máquinas de estas. ¿Es arriesgado? Sí, sí. De hecho, yo recuerdo que cuando todas valían 5 duros en mi época, esta me acuerdo que valía ya 100 pesetas, una moneda de las gordas. Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces, sí, en sí, el caso de España. Pero claro, los como mínimo esta máquina para jugarte tenía que costar el doble de precio de una máquina normal. Y habían empresarios que ponían las máquinas incluso multiplicado por 4 el precio original. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es una cosa tan atractiva, Sergio, que no te puedes resistir ni que sea probarlo. No, que se lo digan a mi pie. Bueno, pues digamos que la máquina, el cabinet de Hang-On, disponía de una pantalla integrada dentro de una gran moto de consistente plástico que, según nos movíamos, como estábamos explicando antes, pues bueno, pues el juego respondía a dicho movimiento. Incluso el mecanismo de frenado funcionaba a las mil maravillas, en lo cual era una verdadera sorpresa. Los dueños de los arcades se quejaban y yo estaba convencido del éxito, y así fue. Eso fue un verdadero éxito, chicos. Hang-On, yo creo que la que más conocimos probablemente fue ese Super Hang-On que venía en el 3 en 1, ¿verdad, Edu? De Mega Drive clásico. Increíble juego también, con increíble banda sonora también. Increíble banda sonora. Incontestable banda sonora, diría yo. Y un modo historia también. Modo historia. Bueno, modo carrera. Modo carrera que tenías que elegir ahí en qué continente querías competir. Ahí está, y el proveedor también. Bueno, el proveedor, el... Sí, era un juego. Era un juego como así, como muy humilde, pero a la hora de la verdad tenía su chichaza, Tenía sí, su chichaza. Y además te lo daban con World Cup Italia y con Column, ¿sabes? Sí, o sea, qué tres juegos. Está bien comprado ya. Es un trío que no puede fallar, ¿sabes? Es imposible. Pero bueno, tenemos este Hang-On maravilloso, este pedazo de éxito que cambiaría para siempre las cabinets de videojuegos de arcade en las máquinas, en los centros de recreativos. Pero no conforme con esto, pues Yu Suzuki pensó: tengo una idea. Tengo un mundo que lo voy a llamar Fantasy Zone. Y tengo una cosa aquí en el estómago que me hace llamarlo Space Harrier. Space Harrier, chicos, menudo titulazo, Menudo sí. titulazo. Sí. Era un poco... Hoy lo discutía con Cristian, ¿no? ¿Por qué vuela ese tipo? ¿Y por qué no? Pero sí, o sea, ¿cómo puede volar un tipo que no lleva ningún tipo de jetpack y lleva un cañonazo debajo del brazo? Bueno, Sergio, es que es Fantasy Zone. Perdón. Y además, no te preocupan los elefantes de un solo ojo y estas cosas. A ti solo te preocupa que el tío no salte. Sí, no, que no salte, no. Que vuele. Salte demasiado, que vuele a lo loco. Que vuele. Pues la cabinet de este juego, evidentemente, estamos hablando de cabinets especiales y tal. Pero sí que es verdad que las cabinets de Sega que vendían a los proveedores de arcades y demás, es cierto que se ofrecían incluso hasta tres versiones distintas. Digamos, la versión para pobres, la versión para gente guay y la versión limitada. La versión limitadísima. En el caso de Hang-On teníamos una versión limitada que, en vez de la moto ser roja, era un azul marino impresionante y las ruedas eran de verdad, ¿sabes? O similares a las de verdad, similares, mejor dicho. Sí, pues si eran de verdad era estúpido, básicamente. Pero dicho esto, decir que, bueno, que por supuesto este Space Harrier también tuvo la suerte de disfrutar de distintas cabinets que ofrecían pues distintas opciones a la hora de jugar al jugador y a la hora de vender esta máquina a los centros recreativos. Pero bueno, el juego que hoy tenemos como protagonista, este pedazo de Outrun, vendría a ser ni más ni menos el cuarto juego de Yu Suzuki, que pondría y concebiría otra manera de entender la conducción en los videojuegos. Pero es que es estúpido que os lo expliquemos ahora, porque después vamos a tener tiempo y tiempo de profundizar en este tema tan fantástico que es Outrun. Así que bueno, hablemos por ejemplo de Afterburner, esas dos entregas que en realidad son una. Cristian, ¿cómo es eso? ¿Una entrega que son dos o dos que son una? Sí, es una cosa muy rara. Digamos que la segunda parte, que no es una segunda parte, es una especie de ampliación, salió el mismo año. Y que yo recuerde, las versiones domésticas eran Afterburner 1, pero las recreativas eran casi todas Afterburner 2. Sí, sí, una cosa muy curiosa, ¿no? Pero digamos que a pesar de tener dos entregas, también tuvo una tercera entrega que, sin ser oficial, porque no era una tercera entrega oficial, sí que podríamos decir que Yu Suzuki hizo una tercera entrega de Afterburner espiritual, ¿no? Ese G-Lock. Ah, ese pedazo de Hello, que creo, amigo Sergio, que tú tienes algo que contar de este Hello. Bueno, yo lo he vivido, este Hello. Yo lo vi en dos salones aquí cerca nuestro. Porque esto tiene una peculiaridad, ¿no? Este Hello. Tenía una versión normal que, bueno, tú jugabas con la nave y disparabas y tal. Y luego tenía una versión llamada Hello 360. Esa es la que yo probé, que era como una especie de cápsula donde te metías dentro y tal. Y entonces la máquina detectaba los movimientos que tú hacías en el videojuego. Y entonces, pues claro, si tú con el avión dabas un giro de 360 grados, tú te pegabas ese giro de 360. Pim, pam, pim, pam. Sí, sí. O sea, era una máquina que tenías que jugarla antes de comer. Evidentemente. McDonald's y después ir a jugar, mal rollo. Era mal rollo, mal rollo. Mal rollo. Pero en todo caso, decir que era una cabina tan peculiar, que digamos que para que esta máquina funcionase, para que esta máquina pudiera dar rendimiento, necesitaba de una persona al lado del recreativo propio, vigilando que la gente se ponga el cinturón, porque si no te ponías el cinturón te pegabas un palo impresionante, Edu, o sea, increíble. A no ser que tuvieras una ley de la gravedad extraña. Imagínate un 360, pues la hostia que te tienes que dar. Sí, sí, claro, pero resulta curioso, ¿no?, que tú tienes una cabinet que requiere de una persona extra para que trabaje esta máquina, ¿no? O sea, digamos que podría haber sido tranquilamente uno de los peores éxitos de esta compañía. Sí, pero pese a eso, yo ya te digo, la vi en dos salones cerca nuestro y tal, y era curioso, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Sergio, cuánto valía cada partida, solo por curiosidad? Creo recordar que valía 200 pelas. 200 pelas, ¿eh? 8 veces más que una partida normal. 200 pelas. 8 veces más. Lo que no te puedo decir es el precio de la sencilla, porque no la vi. O sea, yo solamente he visto, ya te digo, la monstruosa. Si aquí solo iban a saco ya, sí, ¿no? Sí, sí, no sé. Pues bueno, pues este Hello, que luego podemos hablar de este pedazo de Power Drift, no sé si lo recordaréis, una verdadera maravilla. Ya que es un juego curioso además, ¿no? Porque te daba a elegir entre varios coches y entre varios personajes, y te daba unos circuitos, digamos, muy similares a montañas rusas, ¿no? Entonces tú tenías que dar ciertas vueltas a estos circuitos y sumabas tiempos y tal, y tenía más bien poco que ver con lo que habíamos visto, por ejemplo, en OutRun o en Hang-On. Entonces, la verdad es que resultaba interesante por ver cómo Suzuki se manejaba en otro ámbito distinto de lo que habíamos visto en carreras normales y corrientes. Además, decir de este pedazo de Power Drift es que iba con tres motores de Mega Drive, o sea que tenía unos gráficos espectaculares, sí, espectaculares. Y claro, después salieron las versiones de compatibles, por ejemplo la Commodore 64, que tuve el gusto de tener, y tenéis en mi Facebook un vídeo fantástico viendo este juego, que daban ganas básicamente de vomitar a la hora de jugar. Porque claro, una Commodore 64 no era una Mega Drive, entonces ¿cómo emulabas a tres Mega Drives, no? ¿Cómo hacías un port así? Era una locura. Sí, de hecho yo la recreativa no la conocía, no la llegué a ver. Yo solamente el Power Drift este lo viví con el Commodore Amiga, ¿no? Y bueno, también era bastante... De fenestrosillo, ¿no? Sí, era un poquito... Hombre, yo lo viví con el Aston CPC. Y a ver, como versión no estaba mal. Pasa que no era la recreativa. No, pero es más, eso se movía en arcade como un demonio. Sí, es más, como un hacha. Eso era impresionante. Si mal no recuerdo, me parece que este juego recibió un port para la Saturn. Tranquilamente, seguro que y sí. Y encima tampoco era una maravilla, ¿no? Es que tenía tela el Mega Drive. Mega Drive, amigo Edu. Pues bueno, el caso es que vamos a pegar un saltito y vamos a hablar de lo que vendría a ser AIM 2, ese gran AIM 2 que revolucionaría, por qué no decirlo, la industria del videojuego con sus sagas Virtua. O sea, no hablo de Virtua Fighter, no, hablo de Virtua Racing, hablo de Virtua Cop, hablo de Virtua Fighter, hablo de todo lo que tuviera el Virtua adelante. Era un melocotonazo para la industria del videojuego. Y el primero de ellos, amigos, fue una demo técnica que llamaron Virtua Racing. Virtua Racing, una demo técnica que dio tan buenos resultados que digamos que Sega le dijo a Yu Suzuki: oye, ¿por qué no tocas esto y lo conviertes en un videojuego? Dicho y hecho. Dicho y hecho, lo convirtieron en un videojuego de éxito. Un videojuego que incluso cambiarían en distintas ocasiones para hacer cosas como la Indy 500 que teníamos aquí en la Barcelona, en el New Park de las Ramblas, ese pedazo de cabinet gigantesco de casi 6 metros sería de ancho. Que jugaban 4 jugadores. 4 jugadores, sí, con cámaras que te enfocaban a la cara y habían pantallas que veías la cara del pavo conduciendo. Una cosa impresionante, ¿no? Y es que luego cuando empezó con el tema de la Model 2, esa placa tan maravillosa y mítica de Sega, pues digamos que Suzuki ya intentó revolucionar el mundo de los juegos de lucha en el año 1993. Digamos que este mastodonte de juego de lucha llamado Virtua Fighter, esos personajes, esos Akira, Jackie, Wolf, Pei, Sara, Lau, Kishimaru, Jeffrey, ese Dural, ¿te acuerdas, Edu, de Dural? Dural, qué carisma. Más nulo. Más nulo. Tenía tetas. En todo caso, los tenía. En todo caso, revolucionaron el apartado jugable y gráfico y lejos de conformarse con ser un nuevo clon de Street Fighter 2, que era lo que se llevaba en ese momento, pues se transforma en una referencia que a un día hoy sobrevive y es jugadísimo en arcade en Japón, aunque Virtua Fighter 5 ya no esté en las manos de Yu Suzuki por detrás. Uh-huh. Yo me acuerdo de haber jugado a este en recreativo y al Virtua Fighter y decirle a mis colegas, es que es un simulador real de combate, ¿sabes? Porque yo era un flipado de las artes marciales y tal, y lo veía como algo, es que el movimiento lo tienes que emular casi con el mando y tal, ¿no? Lo veía muy, muy distinto a lo que había visto hasta ahora, ¿sabes? Y no sé, me pareció curioso. No, es que es un juegazo, verdaderamente, y rompió un mito. De hecho, deciros que es básicamente, si vas al Smithsonian de Washington, al famosísimo Museo Nacional de Smithsonian, digamos que si llegas allí no te extraña encontrarte con material de Virtua Fighter, porque digamos que está allí metido, ¿vale? O sea, es parte del Museo Smithsonian. Es para flipar, ¿sabes? O sea, es una obra maestra, una obra que pasará a la historia del videojuego, un titulazo impresionante. En todo caso, chicos, la lucha no acaba con este Virtua Fighter, sino que, bueno, digamos que la franquicia llega al éxito, este Virtua Fighter llega al éxito, y consiguen desarrollar una segunda parte que incluirían a dos nuevos personajes, Edu, Leon y Chan, Chau, sí. el viejo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, me vais a... Chan Lau, creo que era el borracho, sí, que hacía la técnica del mono borracho. No, Chan Lau no, Lau Chan es Lau, la chica. No me acuerdo cómo se llamaba el mono borracho, pero bueno, dos personajes nuevos que se incluirían al plantel. Y una entrega, un spin-off que Edu tiene mucho cariño y yo también le tengo mucho cariño, llamado Virtua Fighter Kids. Sí, una maravilla. Con un humor fantástico, divertido, tierno. Sí, y tampoco lo que son movimientos y tal no dejaba de ser un Virtua Fighter normal y corriente. O sea, tenía todos los ataques cada personaje, simplemente cambiaban el estilo gráfico para hacerlo más... Más divertido. Más divertido. En ese de una parodia bien trabajada, de hecho, muy muy bien trabajada. El caso es que, bueno, tanto Virtua Fighter, ¿no? Pues dice Suzuki, vamos a probar de pillar el VF y le vamos a dar la vuelta y va a llamarse FV, Fighting Vipers. Fighting Vipers, un juego, pues digamos que bastante original y nuevo, que saldría en arcades y Sega Saturn. No tuvieron demasiado éxito, el justito y el necesario para sacar distintas entregas, pero sí que llegaron a enfrentarse con los personajes de Virtua Fighter también en el inolvidable Fighters Megamix. Otro titulazo. Dios mío, qué carisma de personajes. O sea, ya no el hecho que salga Sonic como personaje jugable, sino el coche del Daytona USA. El coche del Daytona USA, tío. El coche del Daytona USA. Hostias, rollo Transformers. ¿Y qué me dices del Dux, tío? El Dux, el pollo azul. El pollo azul. Madre mía, eso sí que es carisma, ¿y, ¿eh? ¿Y Kuma-chan? Madre mía. ¿El osito que bailaba? Está repleto de carisma este juego, rebosa carisma, de chorrea carisma por el disco. Es terrible. En todo caso, sí, estábamos hablando de eso, ¿no? De Sonic luchando. Pues bueno, Sonic the Fighters, ¿qué te parece, Evo? Un juego de lucha de Sonic. Un poco extraño el juego, ¿eh? Un poco extraño, es muy extraño, diría yo. Sí. Muy, muy extraño. No sé si extraño directamente malo. Malo, me quedo con malo. Bastante es que es un juego horrible. La verdad es que tenía mimo el juego, ¿eh? O sea, se le veía mimado, pero el juego la verdad es que no lo toco yo ni con un palo. Es que madre mía, o sea... Terrible. Pero bueno, digamos que Virtua Fighter al final ha sido el que ha llegado al culmen de los juegos de lucha, incluso con ese Virtua Fighter 4, ese Virtua Fighter 4 Evolution o ese Final Tanet. Son los últimos juegos que hizo Yu Suzuki de Virtua Fighter con M2 antes de irse a M+. Ya llegaremos a eso dentro de un ratito. En todo caso, Suzuki y los AM2 también se atrevieron con un género como es el de los tiros en recreativa, ese mítico Virtua Cop. Nuestra misión era llevar a un equipo de policías que debían acabar con una organización criminal a lo largo y ancho de una ciudad que estaba totalmente abarrotada de maleantes. Virtua Cop se convierte incluso en una trilogía, saliendo un nuevo título al año siguiente, en el caso de Virtua Cop 2, y una tercera parte que salió ya en el siglo XXI, muchos años después, cuando nadie nos acordábamos de esta fantástica saga. Qué curioso Virtua Cop, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis de los dos tiros que tenía? El tiro de muerte, que tú disparabas y lo matabas, digamos, al criminal, y luego tenías el Justice Shot, que era cuando desarmabas al enemigo y te daban más puntos, porque eras el puto amo, ¿sabes? Claro, o sea, tú disparabas. Y desarmas, ¿qué mejor que desarmar a una persona? ¿Qué? Eres el rey, básicamente, eres el número uno. Pero claro, digamos que Suzuki no se conforma con todo esto, no se conforma con estos pedazos de arcades de conducción, no se conforma con estos pedazos de arcade de lucha, o estos pedazos de arcade de cualquier cosa que se ponga en el camino de Suzuki, y desarrolla una cosa llamada Ferrari F355 Challenge. F355 Challenge. Una verdadera obra maestra, saltamos unos añitos como podéis ver, llevada a cabo con tres Naomis conectadas entre sí. Con tres televisiones conectadas entre sí para que tuviéramos una vista lateral del juego y dos vistas de los laterales. Con embrague, señores, con embrague, con marchas. Un juego que según nuestra queridísima amiga la Wikipedia, Rubens Barrichello, el famosísimo piloto de Ferrari, ex piloto de Ferrari, se lo compró incluso para tenerlo en casa. De lo fiable que era, señores, o sea, una cosa impresionante. Y yo creo que es lo más cercano que vamos a tener muchos de aquí de conducir un Ferrari de una manera más o menos barata. A euro la partida, más o menos. Bueno, creo que ya ni eso, ¿no? Ya ni eso, ahora mismo ya no nos vamos a encontrar este juego. Pero hasta hace poco estaba en el salón recreativo que tú antes decías, ¿era Sí, ese mismo, allí en la Rambla era un clásico básico. Bueno, pero siempre nos queda la versión de Dreamcast, ¿no? Sí, pero no es lo mismo, pues faltan dos Naomis. Claro, claro, porque la Dreamcast es una Naomi, entonces faltan dos más. No es lo mismo. Bueno, vale. Digamos que no puedes, es uno contra tres y pierde Dreamcast. Muy bien, a mí lo que no me trae más sin cuidado son las dos Naomis que nos faltan. A mí me gustaría el Ferrari, aquel que traía para jugarlo. Claro, claro, pero te aseguro que sale más barato comprar tres Dreamcast que un Ferrari. Eso está más claro que el agua. ¿Seguro? ¿Seguro? En todo caso, chicos, hemos llegado a hablar de Ferrari, estamos hablando de Naomis, estamos hablando de Dreamcast. Y nos falta hablar, por supuesto, de que es el que es ese Project Berkeley, ¿no? Ese proyecto maravilloso, esa historia del videojuego, ese juego que debe estar en un museo guardado, porque es que es una obra maestra. Y para ello, pues tenemos a nuestro queridísimo amigo Alfonso de SegaSaturno.com para hablar de ese pedazo de Shenmue. Amigo Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Konichan. Muy buenas noches. Estamos aquí hablando, Alfonso, de Yu Suzuki. Creo que estamos todos de acuerdo de que es un genio, uno de los grandes genios que nos ha dejado y nos ha legado la historia del videojuego japonés. Pues sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Tal vez un genio creativo caído en desgracia, tal vez, ¿no? Porque tal como están las cosas últimamente, no tiene mucho que desarrollar últimamente. No, la verdad es que no. Está teniendo un poco de mala suerte con los últimos proyectos que está haciendo. Por ejemplo, no sé si os sonará, chicos, ese Sci-Fi. Sci-Fi, tío. Un modelo de juego de lucha con pantalla táctil. Eso no iba a funcionar y no funcionó. Sencillamente lo salió. Comentaron que lo iban a lo mejor a resucitar. Hubo rumores que lo resucitaban para el E3 ahora. Y nadie se creyó nada porque era mentira. Al final no han anunciado nada y Yu Suzuki parece que lo tienen apartado y jubilado en SEGA. No sabemos bien qué pasa, pero no está muy claro el asunto. No, algo pasa con Yu Suzuki en el seno de SEGA, eso está clarísimo. Pero en todo caso, Alfonso, Shenmue. ¿Sabes? Ese Virtua Fighter RPG, ¿no? Que se llamaba en un principio. Exacto. Ese RPG, luego Project Berkeley, ¿no? Y luego, pues, finalmente, Shenmue. Un proyecto también, pues, fallido, ¿no? Pero bueno, como tú comentabas, una obra maestra y y ahí estamos esperando, tal vez, a que un día a lo mejor suene la flauta, ¿no? Y nos saquen una tercera parte, sea sí, como sí. sea, ¿no? Por supuesto. Exacto, bueno, yo he llegado a pensar que Yu Suzuki se ha escondido de todos nosotros para no preguntarle más por esa tercera parte, ¿no, Alfonso? Es curioso porque mucha gente ya dice en plan cachondeo que está muerto, ¿no? Que es un androide, que si tal. Es que no hay entrevistas, ¿no? Es como, bueno, a veces se compara un poco con Miyamoto, ¿no? Como si una figura así tan importante en la casa, ¿no? Uno de los, bueno, es un personaje del mundo de los videojuegos muy conocido, muy relevante, ¿no? Tal vez. ¿Cómo puede ser que esté en ese ostracismo ahí metido sin desarrollar nada? es un poco incomprensible. Hace poco, o no hace relativamente mucho tiempo, se filtró, alguien se le escapó de Sega USA, me parece que era, que lo tenían como jubilado, lo tenían, o que estaba fuera de la empresa y todo incluso. Luego madre lo despidieron. Hombre, desde AM Plus seguro que no está desarrollando gran cosa, ya más que nada por el largo de los años que llevamos sin ver una gran obra de Yu Suzuki, ¿no? Sí, es que además últimamente, es en plan de, hay que tomárselo un poco en cachondeo, ¿no? Pero parece el rey de los unreleases, ¿no? De los juegos que cancelan, porque si os fijáis los últimos juegos es que es un, todo lo cancelan prácticamente, porque el Propeller Arena, que es el de Dreamcast, que al final se filtró, también cancelado, que era productor, el Sifi, este que de lucha que iba a ser innovador, también cancelado. El Shenmue también, ¿os acordáis el de PC, el Shenmue Online, que tenía una mala pinta de la hostia? Sí, también sí, cancelado, o sea, récord de cancelaciones. Sí, ya... el Shenmue de Saturn también, ¿no? Si nos ponemos ya tontos, ya vamos. Sí, bueno, pero el Shenmue de Saturn se retransformó, ¿no? En el de Dreamcast. Exacto, exacto. Que el proyecto continuó, pero bueno, que realmente se rumorea, claro, como lo que comentábamos, ¿no? Que no se sabe nada, no son claros en ese sentido, no actúan con claridad meridiana decir una cosa u otra. Se rumorea que, bueno, está un poco apartado y siguiendo un poco, tal vez, la filosofía japonesa, ¿no? En cuanto a métodos de trabajo japoneses que nosotros a lo mejor no entendemos muy bien. Sí, no, quizás Europa, sea, ¿no? Quizás sea un poco como lo que le pasó a Gunpei Yokoi con la Virtual Boy, que después de un... no es, me sabe mal llamarlo desastre, pero la realidad es que Shenmue económicamente es un desastre. Económicamente es un desastre. O sea, como juego es una obra maestra, probablemente uno de los mejores juegos de la historia. Pero Gunpei Yokoi, uno de los mejores desarrolladores de hardware, software y de todo de la historia de Nintendo, resulta que saca ese Virtual Boy, es un verdadero desastre, en seis meses se deja de fabricar, y a pesar de que Yamauchi, el presidente por aquel entonces de Nintendo, le pide y le recomienda y le suplica que siga, por favor, en Nintendo, pues decide Gunpei Yokoi marcharse porque el honor japonés es el que es, y bueno, y sí, sigue. Sí, es un rollo un poco, puede ser que Yu Suzuki, mucha gente también me comenta, o a veces comentamos, o especulamos, ¿no? Porque otra cosa no podemos hacer. Y este tío, ¿por qué no se marcha de Sega, no? Porque dice, mira, pues Shenmue salió mal, lo que tú decías, ¿no? Es un poco la historia de Sega, ¿no? Creativamente, o en cuanto a innovaciones y todo esto, muy bien, una pasada, y luego en cuanto... comercialmente una cagada, y al fin y al cabo aquí lo que se trata es de vender, ¿no? Y Shenmue es eso, en parte, ¿no? Es un proyecto que creativamente y la gente lo va descubriendo luego y, ostras, qué valores tiene, que esto, que lo otro, pero realmente en el mercado no lo compramos, ¿no? Y en Japón se estrelló más o menos en todos los mercados, sí, lo que sí. Había costado una barbaridad y ese es un poco, ¿no? Es especulamos un poco que a lo mejor, pues, él no sale de Sega porque tiene un concepto japonés antiguo, ¿no? De que se deben a la empresa, que está en una empresa, realmente Yu Suzuki y Sega, pues, son uno, ¿no? Realmente a lo mejor está ahí, sabe que está como castigado, porque ha costado muy caro la empresa, Shenmue y otros proyectos fallidos y tal, y está ahí como, lo tienen como olvidado. Realmente es joven, no sé si tiene, no llega a 60 tacos todavía. No. Yo creo que no, nació en el 58, ¿no? Hemos dicho, no sé, tampoco es tan pureta, ¿no? Para... yo creo que tal vez se trate de eso, ¿no? Que el tío pues tenga un concepto japonés, mira, Sega me lo ha dado todo, ¿sabes? Yo he estado aquí trabajando, yo se lo he dado todo a Sega, ahora las cosas se van mal en ese sentido, a mí creativamente me tienen aquí chapado el grifo, ¿no? Pero, mira, estoy aquí en la empresa, lo tendrán aparte en un rincón y, mira, voy cobrando y a lo mejor otro tío, yo qué sé, ya sabéis que otra gente ha salido de Sega, el de Sega Rally, el Mizuguchi, por supuesto, Yuji Naka, correcto. Sí. Mucha gente puede decir, oye, mira, pues yo mi rollo creativo me lo llevo por otra compañía y no pasa nada, ¿no? Aquí paz y luego gloria. Sí, pero sí, Suzuki sí. Es también eso que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no sale de Sega y a lo mejor hace pues otro tipo de juegos o...? Es curioso. Es muy curioso, Alfonso, desde luego que lo es. Entonces, Alfonso, ahora vamos a hablar felizmente de este Shenmue. ¿Qué te parece? Por ejemplo, ¿a ti qué te parece, Alfonso? Ya sé que es estúpido que te lo pregunte porque lo sé perfectamente, pero a la explícaselo a la audiencia. ¿Qué te parece? El que el Shenmue en general. Shenmue en general. Bueno, pues es un juego muy particular, ¿no? Es un juego un poco extraño, ¿no? Tal vez. También las críticas cuando salió todo eso tampoco son demasiado altas, ¿no? Llegaba el notable raspado en media de críticas. Y es un juego un poco... particular, ¿no? Porque es un juego un poco a redescubrir, ¿no? Es un concepto un poco nuevo, una mezcla de varias cosas, ¿no? Y es una auténtica barbaridad de proyecto. Es un proyecto muy grande, que fallido en ese sentido, que me parece un juego sensacional, pero claro, que es un juego que no ha conectado comercialmente, ¿no? No han sabido llevarlo a cabo, ¿no? Y luego es un proyecto que arrastra un desarrollo muy accidentado y de muchos años y que realmente no conocemos hasta qué punto, porque no sé si se llega a rumorear que empezó en Mega Drive casi el tema. Hostia. Viajó a China, ojo, a investigar y todo eso. Sí, o sea, cuando era Vita Fighter RPG, o, son un montón de años. En Sega Saturn, yo no sé la de pasta, la de tiempo que invertirían, porque en Sega Saturn, ya habéis visto las imágenes y todo eso, el vídeo que hay que soltó la propia M2, es un trabajo que eso no se hace en dos días, o sea, es una barbaridad. No, y que gráficamente no tenía nada que envidiarle a los mejores juegos de PlayStation 1, ¿eh? Ojo que no, está... gráficamente tal vez, Tony, y sin ser así partidista, yo creo que es los mejores gráficos de esa generación, ¿eh? No, 64, ¿eh? No me parece partidista, Alfonso, exacto, de verdad. Tú piensas que eso no lleva ningún tipo de cartucho ni dopaje a la consola, ¿eh? Que se rumoreaba que se llevaba un 4 megas o un cartucho extra de hardware por detrás y tal. Y que va, eso está rulando en una Saturn Retail normal y corriente. Madre. Y bueno, has visto expresiones faciales, la de polígonos que llevas en lo alto. Se ve que, bueno, eso usaba los últimos SGL de AM2, que de verdad más o menos aprovechaban a saco el poder real de la Saturn, ¿no? Usando los dos procesadores, el tema casi todo estará programado en ensamblador, directamente tratando con la máquina, ¿sabes? Y eso es una barbaridad. Ojalá algún día esté acceso, Alfonso, de verdad, ¿eh? Y que, Quién sabe, nunca se puede decir que no, ¿eh? Y que estemos ahí para probarlo, ¿eh? Exactamente. ¿Qué te iba a decir, Alfonso? Sobre Shenmue, pues bueno, ya nos ha quedado claro todo el descalabro que hubo económicamente hablando, sí, y tal, pero claro, el tema de hoy es OutRun. ¿Tú qué recuerdas de OutRun, Alfonso? Ostras, OutRun es un juego también mítico, clásico, es un referente, yo creo, OutRun, ¿no? Yo, sobre todo, pues eso, yo tengo una edad ya, yo tengo 36 años, cuando salió OutRun en el 86, estaba mirando, pues tendría 10 o 12 años, y claro, en su día en máquina, aquello era muy, muy bestia, o sea, es un impacto muy grande, de hecho, no sé, si a lo mejor pensáis o pensamos juegos de los 80 y tal, pues dime 10, o ¿qué te viene a la cabeza? Pues igual uno de ellos es OutRun, ¿no? Es un referente y un estándar para los juegos de conducción en su día, ¿no? A partir de OutRun, yo creo que ya todo el mundo se tiene que mirar en OutRun, ¿no? Como ha pasado luego con otros juegos en... más adelante, ¿no? Si no está salido OutRun ya, esto hay que hacer algo así o mejor, ¿no? Porque esto no es una pasada. Técnicamente es un jugable todo. La música es un compendio de cosas, una verdadera obra maestra, en mi opinión. Sí, sí, totalmente, Alfonso. Pues Alfonso, de SegaSaturno.com, ¿no? Yo diría, me atrevería a decir incluso que ha habido una especie de lavado de cara con respecto a Sega Saturno y que ahora se está moviendo el tema de las Unreleased, ¿no? ¿Podemos explicar un poquito, Alfonso, al respecto? Ah, bueno, sí, estamos tocando algo, como prueba, parece que la cosa, llevamos un año por ahí. El tema, bueno, de las betas, ya sabéis, las betas, los prototipos, las alfas, los juegos que se cancelaron. Claro, y esto, digamos que desde Sega Saturno se están intentando acceder a ellos y librarlos para que la gente pueda jugarlos, ¿no? Y se puede colaborar, bueno, poniendo dinero. Sí, es un tema delicado, pues es un tema un poco delicado en el sentido, claro, que es un material, a ver, claro, existe, está por ahí, pero es un material que tienen los coleccionistas, que vale mucho dinero, que es una cosa que realmente se ha filtrado de las empresas. Es un tema delicado, pero bueno, sí, ojalá, siempre nos alegramos cuando aparece así online alguna sorpresita, ¿no? La verdad es que es interesante. Por ejemplo, que nos dice que el día de mañana, por ejemplo, no podemos jugar a Shenmue de Saturn. Parece una utopía hoy en día, pero yo qué sé, también podemos jugar a otros juegos que se han liberado, ¿no? Sí, sí, yo firmo. No sé, es un mundo aparte, ¿no? Está muy bien, porque, y en español creo que no había ninguna página en ese sentido que tocara un poco el tema de los Unreleased. Empezamos con Sega y luego vamos tocando un poco de todo. Pero bueno, es interesante el tema. Ya hablaremos otro día, si queréis, y eso... O de por supuesto, alguna... Alfonso. Exacto. Sí, sí, pues otro día contamos. Oye, contigo. Muy callado, los demás, hay más gente ahí, estoy todo sí. No, somos cuatro, pero es que la verdad es que nos alegra muchísimo escucharte, ¿sabes? Y estamos aquí. No, eres toda una eminencia, Alfonso. Colega, me estoy enrollando como una persiana. Que no, hombre, que no. Alfonso, de verdad, ha sido un verdaderísimo placer tenerte por aquí y esperemos que no sea la última visita y que la próxima, incluso, que estés aquí. Mira lo que te digo. ¿Vale? Volvemos a hablar. Muy bien, Alfonso, así que muchísimas gracias. Nos vemos por segasaturno.com. Y un fuerte abrazo. Venga, gente, a seguir con el programa y que vaya todo muy bien, ¿eh? Muy gracias, bien, Alfonso. Hasta luego, Alfonso. Un saludo. Adiós. Adiós. Pues básicamente la llamada, Alfonso, nos ha explicado mejor que nadie lo que vendría a ser el final de Yu Suzuki, ¿no? ¿Cómo se encuentra Yu Suzuki ahora mismo? Yu Suzuki ahora mismo se encuentra en lo que vendría a ser el total, ¿cómo diríamos? El limbo, ¿no? El limbo del videojuego. No sabemos exactamente qué está haciendo, qué va a hacer. Pero ha sido una verdadera lástima que este Shenmue, económicamente hablando, no triunfase. En todo caso, chicos, si no habéis jugado a Shenmue, probablemente Shenmue sea una de las experiencias más grandes a los mandos de un videojuego. O sea que no duden en ponerle las manos encima porque es verdaderamente increíble. Nos hemos hinchado a hablar de la eminencia Yu Suzuki, pero no hemos hablado de lo que vendría a ser OutRun. Entonces, señores, yo me pregunto una cosa muy simple y probablemente vosotros también os la preguntéis. ¿Cómo se hace Outrun, no? ¿Cómo sale este Outrun? Pues bueno, pues digamos que se toma una fuente de inspiración de una road movie protagonizada por Burt Reynolds que se llama Los Locos de Cannonball. Sergio, yo estoy convencido de que tú me podrás explicar mejor que nadie este aspecto. Los Locos de Cannonball, Cannonball Run del 81, supongo, bueno, Yu Suzuki la estaba viendo el día que le pilló pues el gustillo a querer inspirarse en esta película, ¿no? Y bueno, es una película de un tal Hal Needham, ¿vale? Que bueno, la protagonizaba pues Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dean Martin y por ahí estaba también el amigo Jackie Chan, ¿no? Haciendo del típico personaje oriental, así pues bastante ágil y tal. Y bueno, y la película no te explicaba otra cosa más que era una carrera con personajes así variopintos, bastante curiosos todos. Y era una carrera, bueno, transcontinental que surcaba pues todo Estados Unidos de costa a costa. Uh-huh. Y no tenían ningún tipo de reglas. Era como una especie de la serie aquella de Hanna Barbera de los autos locos. Wacky Races. Sí, por supuesto. Pues es una especie de esto, ¿no? Y poca cosa más, supongo el tipo, pues... la idea básica de atravesar Estados Unidos, pues es lo que le... Le gustó, pero resulta que lo que vendría a ser los territorios desérticos y tal de Estados Unidos, pues como no le gustaron demasiado, ¿verdad? Entonces resulta, pues, que Yu Suzuki decide irse con otros productores a Europa. A Europa armados con cámaras de vídeo, armados con cámaras de fotos... Y, pues, por ejemplo, otros accesorios que le facilitarían, ¿no?, la recaptación de datos y llevarle a una gran epopeya por tierras europeas que comenzaría en Alemania, concretamente en Frankfurt, donde alquila un coche que lo llevaría camino a ciudades tan representativas como Monte Carlo, Mónaco, las montañas suizas, Milán, Venecia, Roma, muchísimos sitios que vería a lo largo de este fantástico viaje. No solo se dedicaba a grabar dicho trayecto en el coche, sino que además su interés y motivación para dar a entender, como diríamos, ¿no?, la cultura occidental en el juego, en este Outrun, pues le dio pie a realizar diversas rutas turísticas para interactuar con la diversa fauna local, para recolectar ideas que fructificarían después en ese maravilloso producto llamado Outrun. Cuando el propio Yu, pues por ejemplo, que nos cuenta, ¿no?, de este viaje en la revista Retro Gamer, ¿no? Sergio, es la fuente. Sí, una fuente bastante bastante buena, bastante fiable y recomendable. Sí, una gran revista, Retro Gamer 54 concretamente, si queréis ver el pedazo de entrevista que le hacen a Yu Suzuki con respecto a la saga Outrun. O sea que por favor, si la encontráis, no dudéis en verla. De hecho, creo que es la única entrevista que ha facilitado, dado, ¿no?, ha facilitado Yu Suzuki en inglés. En inglés. Que tiene entrevistas, pero son en japonés, ¿no? Uh-huh. Pues esta es la única revista que ha conseguido una entrevista en inglés con este hombre. Y al menos que se hable de Outrun en el siglo XXI, yo creo que es complicado de encontrar, ¿eh? O sea que no dudéis en buscar esta pedazo de revista, muy baratita además, y que no dudéis en comprarla. En todo caso, chicos, bueno, ¿qué nos cuenta, ¿no?, de estas anécdotas? Pues bueno, resulta que, por ejemplo, se fue a pedir un plato de sopa y lo pidió tan mal el tipo que le trajeron 4, ¿vale? O sea, cosas que le pasa a cualquier japonés. De hecho, tenemos un amigo que el otro día iba por Alemania pidiendo, en vez de Cokes, pedía Cox, ¿no? Entonces, es un error como cualquier otro. Un saludo, Álvaro. ¿Y qué son Cox? Nada. Coca-Colas más fresquitas. Por decirlo de esta manera, pues bueno, Outrun no era más que el sueño hecho realidad de cualquier japonés medio y cualquier persona del mundo media, ¿no? Viajar por Europa a toda velocidad, acompañado de una sensual fémina nórdica en un potente caballo llamado Ferrari Testa Rosa. Un sueño hecho realidad, aunque de manera digital y a un precio más baratito. Siendo típico en él, digamos que Yu Suzuki no estaba en absoluto, pero en absoluto, chicos, en absoluto satisfecho con el total final del juego. Digamos que él tenía pensado incluso dar a elegir entre distintos coches, tenía pensado meter hasta 8 personajes, tenía intención de hacer que en los checkpoints hubieran animaciones, tenía intención de hacer tantas cosas, pero es que la placa, señores, la placa es la que es, y tuvo que renunciar a gran parte de las cosas que tenía pensadas dentro de su increíble cabeza. En cuanto al coche, pues bueno, decir que este Ferrari lo vio en Mónaco y casi fue un flechazo en toda regla. Tal fue la obsesión por este Ferrari que al volver a Japón, pues bueno, buscaron algún propietario de Testa Rosa para intentar tomar fotos, tomar sonidos, tomar todo tipo de material que pudieran poner después en Outrun. Pues resulta que, bueno, es muy difícil encontrar un Testarossa en Japón, más que nada porque sería un viaje entre mar, no lo puedes traer de otra manera este Ferrari, y no todo el mundo tiene un Ferrari en Japón. Así que, bueno, al final consiguieron encontrarlo de forma milagrosa. Le hicieron fotos, digamos, casi en cada intervalo entre 5 grados y 5 grados del coche. Grabaron el motor, el sonido que hacía el motor, grabaron todo lo que podían grabar, el tubo de escape, cualquier cosa que se les escapara, lo grababan. En cuanto al juego, pues bueno, llega Outrun, llega Yu Suzuki, y esto, pues bueno, va en contra de colisionar, digamos, lo que era un clásico, ¿no? En los juegos de conducción de los 80, el rollo este de que si chocas explota. Una cosa estúpida, Sergio. Bueno, según de que esté lleno el coche, ¿no? Claro, si lo llenas de dinamita explota. Bueno, pero era un clásico, ¿no? O sea, yo sí, desde sí. El New Rally X, Edu, New Rally X, maravilloso, los coches explotan ahí sí, también. Sí, ahí todos los coches explotan. O sea... New Rally X, tío. Estuve leyendo el otro día, perdón, un paréntesis sobre New Rally X, y resulta que lo trajeron a Estados Unidos New Rally X y Pac-Man. ¿Y sabes cuándo decían que iba a triunfar? New Rally X, tío. No, no, no. ¿Tú te crees? ¿Coches, tío? ¿Coches? Fallar en un juego de coches. Pues yo qué sé, pero falló. Falló todo. Y el Pac-Man triunfó a lo loco. Claro. Namco, esa gran Namco. Pero bueno, en todo caso, chicos, que el desarrollo les llevó 8 meses, tuvieron que trabajar con 4 programadores, 5 grafistas y un compositor. 8 meses que, según el propio Suzuki, pues bueno, los pasó día y noche en las oficinas de Sega desatendiendo a sus familiares. Pero al mayor, digamos que según avanzaba el peso del proyecto, pues el peso del proyecto lo llevó el compositor del juego, el señor Hiroshi Kawaguchi, Cristian. Kawaguchi, sí. Que era creador de melodías que amenizaban el juego en sí. Un tipo impresionante, ¿no? Porque resulta que, bueno, llevó incluso a compilar cosas como el Guild's Garden con ese gran Yuji Naka, que ya tendremos tiempo de hablar de él. Y además, pues bueno, el tío le gustaba pues hacer composiciones musicales random, ¿no? Y resulta que, bueno, una de esas composiciones llegó a Yu Suzuki a sus oídos y dijo, hostia, este tío es bueno. Y lo fichó para hacer esos temas legendarios de Outrun. Bueno, míticas melodías como por ejemplo esos Magical Sound Shower, ese Passing Breeze, ese Splash Wave, con suposiciones que el propio Yu quería que fuesen más guitarreras y con samples de voz, pero otra vez más, amigo, las limitaciones de la placa era la que era y la época en sí obligaron a Yu a esperar. Chicos, digamos que es un juego con 4 entregas, luego hay muchísimas más, no oficiales o spin-off, podríamos llamarlo como nos apetezca, ¿no? Pero tenemos Outrun en 1986, que es el juego que estamos comentando hoy, tenemos Turbo Outrun en 1989, Outrunners en 1992 y Outrun 2 en el 2003 en la placa Chihiro. ¡Qué pedazo juego, macho! ¡Qué pedazo juego! Brutal. Espectacular. Es todo adjetivos calificativos superlativos porque son sencillamente espectaculares. Los caminos de Europa de Outrun, chicos, ¿qué os parecen? A mí la verdad es que esos campos De tulipanes. ¿Te gustan los tulipanes? ¿No? Me encantan los tulipanes. Uy, y la playa del principio, increíble. Yo, imagínate, la primera partida que hice... Lo primero que hice fue ir con el coche por la playa. Ah, eso a mí me pasó en el Outrun 2. No lo pensé en hacer en el Outrun 1, ¿eh? Hostia, qué curioso. ¿Pasaba algo? Sí, que perdías. Ah. Se acabó el tiempo. Vosotros, hoy me he dado cuenta de una cosa. ¿Os habéis fijado el tipo que da la salida del Outrun? ¿Qué pasa si no corres? Hostia, qué bueno, ¿eh? Que se queda parado del rollo haciendo como tira, ¿sabes? Y si no tiras, el tío se da la vuelta y se queda de espaldas. Se deprime. Ande que te den. Sabes tú mismo. Tú vas a perder el dinero, yo soy rico. Es grandioso, grandioso. Volviendo a las colisiones de lo que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. ¿Era en el Outrun 2 o en el Outrun 2 donde daba una vuelta, o en el Turbo, creo, donde daba una voltereta al coche, ¡guau! Y salía la rubia y el tipo, ¡bum! Y se volvían a caer dentro. Sí, ese era el Outrunners. ¿El Outrunners? Sí, ¡qué grande! En el 2 sencillamente no caían, en el Turbo Outrun caían al suelo. Y en el Outrun original, que yo sepa también. ¿Sí? Sí. Era grandioso. Grandioso, grandioso. Sí, sí. El caso es que Outrun, chicos, pues tiene una mecánica muy simple, ¿no? Tú vas conduciendo con tu Ferrari por las playitas y por donde te plazca, y de golpe te aparecen dos caminos, dos bifurcaciones. A la izquierda para que sea más fácil y a la derecha para que sea más difícil. Bien, si seguimos a la izquierda, pues nos llevará a un punto donde tendremos que hacer una especie de caminito que nos llevará a otra zona. Entonces empieza otro circuito y al final de este circuito nos encontramos otras dos bifurcaciones. Una más fácil a la izquierda y otra más difícil a la derecha. Elijamos la que elijamos, haremos el circuitito y ¡pum! Empezaremos en otro circuito nuevo. Y así, señores, hasta cinco zonas. Cinco escenas que se van bifurcando hasta llegar a los posibles cinco finales y los cinco circuitos finales que tenemos en este Outrun. Evidentemente, según avanzaba el tiempo, según avanzaban las carreras, el checkpoint te daba cada vez menos tiempo. Y digamos que en el último tramo, el checkpoint, pues tranquilamente te podía dar lo justo y necesario para acabar la carrera como máximo con 3 segundos sobrantes. Sin ningún tipo de colisión, a la mina de cualquier roce ya. No, colisión olvídate. Muerto en el último tramo, colisión olvídate, muerto. Olvídate, sí. Sí, o sea, yo creo que te daba permiso, digamos, el juego a las primeras de cambio para chocarte, incluso. Uh-huh. Pero que una vez ha pasado este tiempo, ya olvídate de chocar. Porque entonces ya sí que la has liado. Uh-huh. Decir incluso que fíjate si Yo Suzuki era consciente de este aspecto, que el primer tramo, la playa, ¿no? La Coconut Beach, digamos que es tan, la intenta hacer tan fácil, tan sumamente fácil, para que el usuario al menos pase esa zona y vea cómo es el juego, ¿sabes? Porque uh-huh. si tú hubieras metido ahí turismos que se hubieran podido chocar con nuestro Ferrari, pues el hecho de que te maten ya en el primer tramo es como decepcionante, ¿no? Y deprimente. Uh-huh. Entonces este primer tramo está hecho casi para que tú veas cómo es el juego. Que por cierto, no sé si sabéis que los coches están copiados de coches originales, los coches con los que podemos chocar y que están por el camino. Pues no lo sabía yo. Pues mira, tenemos por ejemplo el Escarabajo, tenemos un Chevrolet, un Corvette, que este lo conozco yo del Gran Turismo de toda la vida, el Porsche 911, que vendría a ser como el enemigo, ¿no? De este Ferrari Testarossa. Sí, el rival. Pero bueno, que daba igual porque aquí no tenías que adelantar, aquí solo tenías que esquivar, ¿no? Y el BMW 325 y Cabriolet E30. Todo esto según nuestra queridísima amiga la Wikipedia. Yo de coches la verdad es que no entiendo demasiado, pero sí que puedo reconocer tanto el Corvette como el Porsche como el Volkswagen Escarabajo, ¿no? El BMW ya no me atrevería a decir si es un BMW o no lo es, pero solo os lo digo. Chicos, pues entonces el leitmotiv de este juego es llegar al tramo final. No tenías que adelantar ni desadelantar, o sea, lo único que tenías que hacer era avanzar. Exacto, llegar a los checkpoints y que te regalasen unos segundos extras, ¿no? Que podías acumular para el siguiente tramo, que claro, que subiría el nivel de dificultad, lógicamente. Entonces, pues nada, ahí estabas, dándole al acelerador como podías y cuidando de tu rubia. Sí, sí, bueno, sí. O cuidando del Ferrari, mejor. El Ferrari. Por supuesto, porque el Ferrari es caro. En todo caso, chicos, decir que, bueno, Outrun, pues como bien hemos dicho, Suzuki no estaba demasiado convencido con el resultado de este Outrun y decide sacar ese Turbo Outrun 3 años después, un Turbo Outrun que incorporaría cosas como las que comentaba Suzuki, ¿no? Por ejemplo, que entre checkpoint y checkpoint hubiera una animación. Era algo pequeña la animación, porque era un grupito tocando pop en una esquinita de la pantalla, tocando una cancioncica muy simpática. Es sorprendente, o sea, hoy justamente lo hemos visto, Cristian y yo, y estábamos aplaudiendo en la habitación. Parecíamos dos enfermos. Es que es fantástico. Es fantástico. Es que tipos fantástico. Tocando ahí, flotando. En una esquinita. Impresionante. Sí. Y además te da derecho, pues como bien dice el juego, Turbo Outrun, ¿no? Te da derecho a comprar y tener nuevos add-ons para el coche, además de un turbo. Uh-huh. Bastante interesante, que dota al juego de una velocidad impresionante. Con esos gráficos, amigo Cristian, que flipas. Increíbles. ¿Y este no era el que le robabas la novia al de al lado? Ah, no lo sé. Vaya patata caliente, amigo Cristian. Sí, perdona. Sí. Pero es que me acuerdo de un Outrun. Sí, que competías contra otro coche blanco, que era en principio el que te hacía. Y si el coche blanco lo hacía mejor que tú, la rubia se bajaba del coche y se iba con el otro. Ah. Y después tú competías para conseguir la rubia. Y digo yo, que te pides con el otro ahora. Que no vuelva. Yo tengo un Ferrari, ¿qué más quiero? Un Ferrari. Puedo conseguir 1000 como tú. En todo caso, este Turbo Outrun es un verdadero titulazo también, pero que ha variado muchas cosas respecto al Outrun original. Por ejemplo, el hecho de que tú avanzabas en el tramo y paraba la acción. O sea, al momento que tú llegabas a meta es como que acababas la misión, ¿no? Entonces tenías otra nueva carrera después. Además de que, por ejemplo, lo que vendría a ser gráficamente estaba años luz del primer primer Outrun, y además cambiaba el sistema europeo, o sea, el viaje por Europa, por un viaje de América del Este a América del Oeste, ¿vale? O sea, toda la costa, impresionante, un verdadero viaje impagable, ¿no? Para lo que tenía el hardware de Sega en ese momento. Luego tenemos ese Outrunners, ¿os acordáis de Outrunners, chicos? Hombre, con el doble tenedor. ¿Doble tenedor? Sí, hombre, digamos la diversificación, no sé si esta palabra me la acabo de inventar o no. Bueno. Bueno, ¿qué más da? Pues digamos que habían dos mapas. Sí. O sea, si tirabas para la derecha, había un tenedor a la derecha. Si tirabas para la izquierda, había un tenedor para la izquierda. O sea, vamos a ver, Cristian. A la bifurcación de caminos la llamas tenedor. ¡Hombre! Yo nunca había visto un tenedor aquí. Es igual. O sea, pero tienes razón. Ahora lo ves. Son cinco puntas. Sí. Es un tenedor. Es un tenedor, un tenedor. Es verdad. Es igual. Cristian llama a Ferrari... Le llama Ferrari, o sea... Ferrari. No. Madre mía. Pero, pues sí, sí, eran dos tenedores. Digamos que podías ir al camino occidental o al camino oriental, ¿eh? Entonces, dependiendo, pues a lo mejor te ibas por China y el siguiente checkpoint era Japón, algo totalmente incomprensible e ilógico y físicamente imposible, ¿no? Pero bueno, era divertido. Y Egipto a Tokio y... Pues venga. Y bueno, como Dios manda. Y bueno, la novedad de este juego, ¿no? Que era poder elegir coche, ¿no? Sí, que poder seleccionar coches. Otra cosa que se le quedaba en el tintero al colega Suzuki. Elegir coche... Y elegir música. Música mientras conducías. Porque en los anteriores Outrun podías elegir la música antes de empezar. Exacto. Pero en Outrunners... No mientras. Tú tienes que elegirla mientras. Eso. ¡Ojo! Que tenías la radio ahí dándole caña y escuchando lo que te diera la gana, básicamente. Aunque después de los temazos que eran, ¿no? Te daba un poquito igual, ¿no? ¿Qué tema ponerte? Porque al final lo acabas bailando todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. La verdad es que no fallaba nada. Bailar mientras conduces. Sí, bueno, es un riesgo que podemos tomar cuando conducimos un Ferrari. Total, si tenemos dinero para un Ferrari, tendremos dinero para pagar la factura del médico. Chicos, en todo caso, decir que... Outrun 2 es un juegazo, yo no entraría a hablar demasiado de él porque ya hemos profundizado bastante en lo que vendría a ser juegos relativamente nuevos, no tan vintage, de Yu Suzuki. Un detallito, Tony. Sí, perdona. Y otra patata caliente. Venga, va. ¿Este es el único que tiene, digamos, que es oficial de Ferrari? Sí, sí, sí, sí, sí. Eso sí que me atrevo, ¿eh? Eso sí me atrevo a decírtelo. Es una patata guapa. Es el único que tiene la licencia de Ferrari. Los otros, a pesar de tener el cabalino rampante, ¿no?, que se llama, no tenían licencia de Ferrari. De hecho, en Outrun 1, no sé si os habéis fijado, pero según tú giras, el cabalino rampante cambia de lado. ¿Sabes? O sea, cambia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. No me he fijado en eso. Hace la macarena, tío, el caballo. O sea, es una cosa muy curiosa y que no me había fijado desde hacía 20 años, ¿sabes? O sea, lo he visto ahora, estos días de estudio, ¿no?, de este Outrun. En todo caso, chicos, estábamos comentando eso, ¿no? Que son tres verdaderos juegazos. Tres verdaderos juegazos, pero en arcade. Porque todo lo que salía después... Sí. ¿Alguien ha hecho Just Gold? Just Gold, chicos, Just Gold. Just Gold no tenía ningún tipo de problema en hacer juegos nuevos, juegos apócrifos. Tenemos un Street Fighter 2 apócrifo, Edu. El Human Killing Machine, ¿te acuerdas? Human Killing Machine. Ya hablaremos de él. Human Killing Machine, o sea, es que no tenía nombre eso. Rumba, ¿no? Terrible, es que es terrible. Maravilloso. No. Sergio. Edu, es maravilloso, tío. No. Escúchame, Sergio, que te vas a reír. Pero es que tampoco tenían problemas en sacar, por ejemplo, Strider 2, ¿vale? Efectivamente. Pero tampoco tenían problema en sacar Outrun Europa. Con la bandera de España, con el águila. El aguilucho. Fantástico. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea. Tampoco es un juego tan antiguo. Estamos hablando de un juego de principios de los 90. Madre mía, es que es del año 91 en Spectrum, ¿sabes? O sea, es que no es que fuera un juego precisamente antiguo, ¿sabes? O sea, te daba tiempo de mirar si la bandera española ya no estaba Franco, ¿no? No, la verdad que... Terrible, y además la calidad del juego pues como que no es la clásica, ¿no? De Outrun, es una calidad un tanto paupérrima. Y además se atrevía a hacer una cosa muy curiosa que no se atrevió Yu Suzuki a hacer dentro del juego, y es meter motos en Outrun, ¿vale? Bueno. Algo que no llegaría hasta casi Bizarre Recreations hizo el colega, ¿no? Efectivamente. En Xbox 360, el pedazo de título con los cudos y demás. El proyecto Tag Racing 4, por supuesto. Entonces, decir que a pesar de todo esto, nos encontramos también con grandes titulazos de... Bueno, grandes titulazos, por llamarlos de alguna manera, porteados de Outrun a sistemas como Master System, Mega Drive, ordenadores como Spectrum, Commodore... Sí. ¿Nos podrías hablar de alguno, o Sergio, que recuerdes? Yo tenía en concreto el Outrun original, lo tenía en ZX Spectrum... era impresionante, porque era el primer juego que sacaron con la caja cinta, aquella, bueno, la típica caja de cinta, ¿vale? Pero era doble la caja, o sea, era increíble. Tenías el juego en una cinta y te venía otra cintita al lado, otra cinta, que era la banda sonora. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Cuidado! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo cual, ¿qué pasaba? Que cargabas el juego, quitabas el juego del cassette y te ponías la música, y lo flipabas. ¡Madre mía! Eras el amo. Sí, uh-huh. Fantástico. Pues decir que, bueno, tuvimos versiones en Commodore 64, tuvimos versiones en la ZX Spectrum, en MSX, en MSX2, en la Amstrad CPC, por supuesto, en la Commodore Amiga, Sergio. Commodore Amiga también lo tuve y, bueno, ya increíble, la música era algo ya, sobre todo, bueno, todos sabemos, ¿no?, que el Commodore Amiga tenía una capacidad sonora impresionante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, aquello te dejaba bastante flipando. ¿No? Uh-huh. MS2, PC Engine, que este no lo vimos por aquí, sin lugar a dudas, porteado por NEC, además. Y poco más que decir, tuvimos el honor de jugar a Outrun a los mandos de Ryo Hazuki en Dreamcast con ese Shenmue 2. Dos era, ¿no? Dos. Sí, ¿no? Un detalle también. Es que si según donde te metas un piñazo en el Outrun de Shenmue 2, puedes ver un cartelito que pone Shenmue. Madre mía. Pero eso tenemos que saber si... Yo creo que no. Tiene que ser un añadido del juego Shenmue. Exacto. Sí. Sería muy curioso, ¿no? Ha sido un piñazo random, ¿eh? Sí, lo he tenido. Y lo he visto. Lo he visto. He visto la luz. ¿Has visto la luz? Claro, esto de los huevos de Pascua del equipo de AIM2 respecto a Shenmue no es raro, ¿verdad, Cristian? Porque, por ejemplo, el Fighter Megamix me comentabas antes una cosa muy curiosa. Digamos que la canción del final, del staff, es una especie de versión, una mezcla de la canción Shenhua. Shenhua, me parece que era. Poca broma. Sí. O sea que esta gente ya sabía bien claro lo que tenía que hacer. Chicos, no sé si tendremos mucho más que decir respecto a Outrun. La verdad es que, al ser un juego arcade, pues no hay mucho más que decir. Cristian, perdona. Bueno, teníamos el hijo bastardo de Square, ¿no? ¿Cuál? El Rat Racer. Yo diría que es el primer proyecto que hizo Square para Nintendo. Y era una copia bastarda del Outrun. Rat Racer, sí. Y había un Outrun 2019. Outrun 2019. Para Mega Drive. Sí. ¿Os acordáis o no? Que llevabas como una nave en plan impresionante. Era un rollo Batmóvil, ¿no? Sí. De color rojo. Como Regreso al Futuro 2, que explota, pues lo mismo. ¿Y el Battle Outrun? Bueno, Battle Outrun era aquello, ¿no? Parecido a Chase HQ, ¿no? El famoso Chase HQ. Luego también el Outrun 3D de la Master System, que funcionaba con las gafas 3D de Sega y bueno, y no veías nada. Miles de versiones distintas de este juego que lógicamente un juegaco como Outrun, pues le tenían que salir hijos por todas partes, ¿no? Y el caso es que los tenía. Y con todas, además. un tipo. Era un tipo, claro. Tenía un Ferrari. Exacto. Bueno, chicos, pues llegados a este punto con esta reflexión final, tan lógica y aplastante, creo que podemos hablar de los juegos que vendrán. La semana que viene, ¿qué tenemos, Edu? Madre Terranigma, mía. Titulazo. LOL. Qué ganas tengo ya de hablar de Terranigma. Además, tendremos un invitado muy especial, tendremos a Chache por aquí, y es muy probable que tengamos otro invitado. Lo que pasa es que todavía no puedo confirmarlo hasta dentro de unos días. No lo confirmes, Tony. No lo confirmo porque si no la lío. No te la juegues. No me la juego, pero digamos que puede ser muy salvaje, ¿vale? En todo caso, chicos, Terranigma la semana que viene. No dudéis, por favor, en hincarle el diente de la mejor manera que podáis. De la mejor manera que podáis, porque es un verdadero juegazo, señores. Así que, por favor, disfrútenlo con nosotros la semana que viene. Seguimos, Edu. Yucito. Yo tengo muchas ganas, Cristian. Joder, ganas un poco. Madre mía, ¿y cuánto vamos a hablar de este Streets of Rage 1 y Streets of Rage 2? ¿Del 3 no? No, del 3 no, Cristian. El 3 no lo reservamos para una ocasión especial. ¿3? ¿3? ¿Tres? ¿Tres? Ah, pero hubo 3. ¿Hubo 3, Edu? ¿Edu? Yo creo que no existe, ¿no? No, no sé. No, porque aquello... No. Aquello no... No, tres, ¿no? No, creo que no, ¿no? Estáis haciendo llorar al niño Jesús, ¿eh? El niño Jesús llora cuando piensa en Streets of Rage 3. Vaya. En todo caso, chicos, Streets of Rage 2 y 1 dentro de 2 semanas. Es que es Capcom. Es que la banda sonora solo puede ser perfecta. Es que Inafune solo puede ser perfecto. Es que este juego puede tener, y creo que tiene, la mejor curva de dificultad de la historia de Nintendo, como mínimo, y por no decirte de la historia del videojuego. Menudo titulazo, señores, ese Mega Man 1, ese Rockman 1, que vamos a matar a esos 6 Robots Masters para pasarnos un juego histórico, un juego legendario, uno de los grandes juegos de la Nintendo Entertainment System o la Famicom, o como queráis llamarlo. Cristian. Hombre, yo lo jugué en Mega Drive. ¡Ah, por favor! ¡Ya está! El Willy Wars. Está bien el Willy Wars, pero esto hay que jugarlo en su esencia, ¿sabes? Yo es que siempre he sido de Sega. Claro, claro, claro. Chicos, ¿y qué vendrán dentro de 4 semanas? Juegazo, Cristian, Sergio, verdadero juegazo. La idiosincrasia del fútbol. La existencia del fútbol total. Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano, 16 bits, Konami, International Superstar, puto soccer, Edu. Efectivamente, primero. El primer juego ahí. Madre mía, es que se me caen las lágrimas, Qué juegazo. Madre mía, No tengo nada más que decir. Increíble. Es el juego de fútbol. Es el juego de fútbol. Y bueno, intentaremos hacer un repasito pues de los grandes éxitos de Konami con el fútbol, que aunque no lo creáis, hay mucho más allá de Pro Evolution. O sea, digamos que si no es por International Superstar Soccer, Pro Evolution no existe. No, efectivamente. Lo he dicho bien. Sí, si no fuera por International Superstar Soccer, Pro Evolution no existe. Vale, bien, pues eso quería decir, ¿no? Y ni FIFA tampoco, básicamente. Efectivamente, pero aquí estaba ya la competencia FIFA, ¿no? El primer pasito ahí. Sí. La primera gran lucha. Así que, chicos, intentad disfrutar de este juego, porque yo creo que aún Edu no ha pasado el tiempo por él. No, es muy jugable, es un juego muy jugable y que se deja jugar bastante bien. Una jugabilidad muy arcade, no esperemos encontrar un Pro Evolution de verdad, evidentemente para la época es imposible, pero es un juego muy, muy bueno. ¿Tú crees que lo podemos encontrar en la consola virtual, Edu, el International Superstar Soccer Deluxe? No sé, pero espero que sí. Es un juego bastante mítico dentro del catálogo de juegos de Super Nintendo. El que seguro que sí que podemos encontrar está en plataformas móviles. Es el International Superstar Soccer Deluxe, que yo sepa. Sí. Y el que sí que podemos encontrar en la consola virtual seguro es el Mega Man 1. Eso es segurísimo. Además de, por ejemplo, como bien nos decía nuestro queridísimo amigo Cristian en el Willy Wars de Mega Drive, lo encontraréis a 120 euritos mínimo. Bueno, y el de PlayStation. Y el de PSP. Ajá. No, el de PSP no es el mismo. Ah, no es el mismo. No. Bueno, tiene la modalidad de transformarlo en el Mega Man clásico. Sí. Con gráficos sí es nuevos, pero es en Mega Man Clash. Exactamente. Después tienen la versión chunga, ¿no? Que es la facilonga. La facilonga de la versión de PSP. Y bien, y tenemos, por supuesto, el Streets of Rage 1 y 2, que lo podremos encontrar en la App Store, podremos encontrar el Streets of Rage 2 en el Xbox Live Arcade, podremos encontrarlo en la consola virtual, y creo que me dejo poco, ¿no? En el eBay. ¡Ay, sí! Me dejo el Sega Mega Collection, de PlayStation 2, que yo sepa salían, aunque creo que la versión PAL tenía problemas, creo que no salían por problemas con el PEGI. Si no me equivoco, creo que dimos la noticia en el antiguo Arcadia Games. Bueno, en alguna consolilla de estas de Sega que sacaran que eran portátiles y tal, creo que también está Street Fighter por ahí, ¿eh? Bueno, ese es un juego que tenéis que jugarlo sí o sí. Y por último, señores Terranigma, que ese me temo que solo podréis recurrir a él mediante la compra de segunda mano. Una lástima, una verdadera lástima. Esperemos que Nintendo recapacite pronto. Señores, nos despedimos, ¿qué os parece? Pues, qué remedio. A gusto que estamos aquí, pero bueno, bueno. Qué remedio. Hombre, falta la rubia. Pues bueno, chicos, es la hora de despedirse. Yo espero que se me cure este catarro tan horrible que tengo. Y deciros, señores, que en iTunes ya estamos disponibles sin ningún tipo de problema. De hecho, a las 2 horas de dar el mensaje de que en iTunes teníamos problemas la semana pasada que comentamos, lo arreglamos. Así que ya pueden suscribirse sin ningún problema porque allí estaremos. Os recordamos, amigos, que si os metéis en arcadiagamers.com/elclubvintage tenéis una FTP con los programas para descargar. De momento ya sé que no es lo más atractivo ni lo más elegante, pero de momento estamos para descargar ahí. Esperemos tener pronto nuestro forito en badejuegos.com y que tengamos acceso a la descarga de este El Club Vintage desde badejuegos.com, más bien en un periodo de tiempo breve. Y como no, en iVoox.com también, iVoox, ¿no? También, por supuesto, también. Tenéis una manera fácil, rápida y sencilla de escucharnos en iVoox.com y VOOX.com. Podéis acceder a la página web y buscar el Club Vintage y tenéis ahí todos los programas para descargar en un segundo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el Twitter, por supuesto, twitter.com/elclubvintage, donde veréis las novedades que vamos anunciando, iremos anunciando los invitados y las cosas que nos vayan sucediendo a lo largo de esta semana. Creo que hay poco más que decir, creo que hay que despedirse ya. Así que, Sergio... No, el apunte de siempre, que tienen también el correo electrónico para enviarnos cualquier ruego, cualquier pregunta, cualquier historia, cualquier cosita que nos queráis decir, pues ahí tenéis ese clubvintage@gmail.com. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, ahí estamos para vosotros, amigos. Muy bien, pues Sergio, ahora sí, buenas noches. Ahora sí, buenas noches y muchas gracias a los amigos que escuchan... Cuando, bueno, iba a decir cada noche, pero puede ser cada día, cada mañana, cada tarde, cada cuando sea. Es lo bonito del podcast, es lo bonito del podcast. Pues nada, gracias a todos y a vosotros también. Un abrazo, amigos. Un abrazo, Cristian. Buenas noches y un abrazo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Y me tendré que ir deprisa porque me espira la rubia. Sí, ahí está afuera, la estoy viendo yo. Sí. Edu, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches. Que juguéis todos a los juegos que decimos, si podéis. Si podéis, por supuesto. Y que las líneas... cuando queráis, están abiertas, llamar y opinar sobre el juego. Muy bien. Entonces, chicos, nada más que decir, nada más que apuntar. Así que, señores, nos vemos el lunes que viene. ¿Me dejan hacer una recomendación, amigos? Por favor. Estoy también en wellgames.es por si os apetece escuchar un podcast de actualidad cada semana. Cada domingo por la noche estamos por allí y la descarga al día siguiente. Así que, señores, qué mejor complemento que Wild Games. Hasta pronto.